Los recuerdos del ayer hoy vuelven a mí para hacerlos más hermosos. Yo pienso en ti, fue el capricho del destino que no pudo ser. El encanto del amor solo se enfumó. Hoy ya no lloro, hoy ya no sufro, hoy ya no pienso, hoy solo río. Cerros más hermosos, yo pienso en ti, fue el capricho del destino que no pudo ser, el encanto del amor solo se enfumó. Hoy ya no lloro, hoy ya no sufro, hoy ya no pienso,